Relajación creativa con visualizaciones. Comenzaremos realizando tres respiraciones profundas. A continuación, buscamos la sensación que nos produce el estado de bienestar físico. Aflojamos todos los músculos de nuestro cuerpo. Eliminamos cualquier contracción muscular. Deshacemos todas las tensiones. Vamos a concentrarnos en nuestro ritmo respiratorio natural, aquel que establece y demanda nuestro organismo. Para ello prestaremos la máxima atención a la pausa que se produce entre cada inspiración y cada expiración. Nos concentraremos en la sensación de petición de oxígeno por parte de nuestro organismo. Esa sensación es la que marca nuestro ritmo respiratorio natural. Ahora visualizamos delante de nosotros una gran pantalla de cine. Está vacía. Vamos a proyectar en ella varias veces una secuencia de colores. Es importante que los colores sean muy vivos y, sobre todo, muy luminosos. Comenzamos con el color blanco. Azul. Turquesa. Verde. Amarillo. Naranja, rojo, blanco, azul, turquesa, verde, amarillo, naranja, rojo, blanco, azul, turquesa, verde, amarillo, naranja, rojo, blanco. Ahora permite que la música fluya por todo tu cuerpo. Vamos a renovar la energía de todo el cuerpo. Visualiza flotando a la altura de la cintura una luz de color verde. Mientras diriges una inspiración profunda hacia el abdomen, introduce la luz verde dentro de él. Ahora concéntrate en las pausas respiratorias. Aprovecha esos instantes para expandir la luz y su energía a todos los órganos de la zona abdominal. Toda la energía de la zona abdominal ya está renovada. Ahora visualizamos flotando a la altura del pecho una luz de color azul. Mientras dirigimos una inspiración profunda hacia el centro del pecho, colocamos la luz azul dentro de él. De nuevo, utilizaremos las pausas respiratorias para expandir la luz hacia los pulmones. Hacia el corazón. Hacia la garganta. La energía de estos órganos ya está renovada. A continuación, visualiza una luz blanca a la altura de la frente. Mientras diriges una inspiración profunda hacia el cerebro, sitúa la luz blanca en su interior. De nuevo, utiliza las pausas respiratorias para expandir la luz blanca por toda tu mente. La energía del cerebro ya está renovada. Visualiza una luz dorada sobre tu cabeza y permite que fluya a través de la música por tu organismo. Thank you. Tu cuerpo se está transformando en un cuerpo luminoso. Aquí te sientes bien. Te sientes en calma. Vamos a utilizar tu cuerpo luminoso para dar un paseo por un paisaje imaginario. Visualízalo y disfrútalo. En un rincón de este paisaje imaginario hay alguien esperándote. Tiene algo que decirte. Caminas muy despacio hasta situarte enfrente. No necesitas escuchar su voz. Puedes leer su pensamiento. Recibes la información y abandonas el paisaje imaginario. Ha llegado el momento de regresar. Realiza tres respiraciones profundas. Poco a poco comienza a mover algunas partes de tu cuerpo. Las manos, los pies. Gira levemente la cabeza a un lado y a otro. Y cuando lo desees, puedes abrir los ojos.